Buenas noches, 7, 6 de la noche, jueves 18 de marzo. Estamos transmitiendo en vivo en Radio Racuna, en www.radioracuna.com, desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516, casi esquina Alcalde. La primera edición, la primera transmisión del Conejo y su amigo en la Luna. Además tenemos a un súper invitado que ya es casi de casa, lo conocemos desde la primera edición de Tétrica, Festival de lo Inquietante. David Espinosa en los controles, muchísimas gracias, David. Gracias a todos los que nos están acompañando y pues los animamos a que se queden. Vamos a tener nada menos y nada más que Alejandro Juárez, autor del libro, de uno de sus libros más recientes, La Noche Tiene Garras. Y pues vamos a estar platicando con él, que nos hable de sus demás libros, que nos hable cómo llegó al género, de dónde viene este libro en particular. Además también tiene, Alejandro es titular, director de un festival ahí en el lago de Chapala, que también me gustaría que entráramos en detalles. Bueno, bienvenidos al Conejo y su amigo en la Luna. Muchísimas gracias, buenas noches Alejandro, bienvenido, un gusto que estés aquí. Hola, buenas noches Roger, mucho gusto en acompañarlos en esta primera edición aquí en Radio Racuna y el Conejo Salud. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el motivo de tenerte, Alejandro, aquí de entrada es que estás presentando La Noche Tiene Garras con Tipo Taller, bajo el sello de Tipo Taller, que hace libros preciosísimos. Saludos a Marlene Sartuche, ojalá nos esté escuchando también. Y pues de entrada nos gustaría que nos contaras, es un libro de cuentos, es una novela. Cuéntanos, ¿qué tiene para nosotros La Noche Tiene Garras? Pues mira, La Noche Tiene Garras, como bien comentaste, es el libro más reciente de tu servidor. Son 20 cuentos, algunos extensos, otros de hecho muy breves, 2 páginas, 3 páginas, incluso incluye 2 minificciones. Y todos giran, digamos, tienen como eje central lo inquietante, la cuestión, digamos, de lo tenebroso, pero no necesariamente, digamos, en la circunstancia de monstruos o de bestias sobrenaturales. Hay algunos, sí, por ahí. Hay por ahí una criatura que se dedica a absorber energía sexual. Ok. Tenemos una miradita a lo que pasa con el embarazo de los esqueletos, los riesgos que corren las madres esqueletos cuando están cargando ahí a su criatura en la panza. Muy bien, muy bien. Tenemos también por ahí una exploración de un sueño tenebroso en donde el protagonista se acaba encontrando con un culto a la carne, pero en el sentido más literal que se pueda tener dentro del mismo. Y bueno, pues él está siendo identificado como el siguiente acólito a ser integrado dentro de este culto de una manera pues un tanto inesperada para él y espero que también para el lector. Todos los cuentos son caminatas por rutas sombrías. Hay la intención, digamos, sí, de generar esta sorpresa. En algunos casos hay la sensación de lo inquietante, digamos, como la inestabilidad de no saber exactamente dónde estás parado. Sí hay algunas situaciones de elementos de horror. En algunos de los cuentos es muy fuerte, en otros quizás no tanto. Hay ahí también un híbrido curioso entre una situación de ficción especulativa, ciencia ficción, el tema de la exploración de los sueños y las cosas horribles que te puedes encontrar por más tecnologizado que esté el mundo en el que estás viviendo, ¿no? Entonces ahí, en esta circunstancia, camina La Noche Tiene Garras. Son cuentos, son historias que se han ido escribiendo pues, a lo largo de años y las recopilé para esta ocasión, siguiendo la intención de tener un todo unificado, que se pueda leer cada cuento en lo individual, pero que al mismo tiempo cuando termines el volumen digas, ok, me gustó, por la cuestión de que hay una sensación de unidad con respecto a los temas que se están tratando. Muy bien. Alejandro, este es tu tercer libro en solitario. Recuerdo que me parece que presentaste en Tétrica con nosotros La Bestia de la Luna Azul, corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto, así es. Tuvimos una charla con Alesa Gil, que después sería o es editora de Mandrágora, Y estuvo este chico que ahorita se me va el nombre. Luis G. Abadie. Luis G. Abadie, y también estuvo. Sergio. Sergio Vicencio, efectivamente, también estaba presentando un cómic con nosotros. Después de La Bestia de la Luna Azul, viene Máquina de Sueños, una colaboración con Mariana Mota y bajo el sello. Bueno, La Luna, el monstruo de la Bestia de la Luna Azul está con Editorial La Sonámbula, si no me equivoco. Máquina de Sueños está en Paraíso Perdido, en la colección de Instantáneas. Luego tienes una colaboración en Umbral, antología de horror, que además es el primer libro, pues propiamente lo que va a volverse Mandrágora. Tienes también, me parece, que en esta antología de monstruos, Fantasmas, Monstruos y Otras Quimeras, ya propiamente como Mandrágora. Tienes también algo llamado Horror, sí, que es una recopilación con autores de Baja California, de aquí de Jalisco, algunos de la Ciudad de México, y dos de Sonora, si recuerdo correctamente. Entonces, básicamente lo que veo es que pues la relación que tienes con el género es bastante estrecha, bastante cercana. En La Bestia había cuentos efectivamente de ciencia ficción, pero creo que sí, pues el terror y el horror son como tus dos vertientes. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera aproximación con el género? ¿De dónde viene este amor? Claro, mira, deja, para los que no nos ven, me estoy poniendo el cubrebocas. Ya, ahí estamos. Pues en realidad, más que ser de horror, creo que si nos ponemos como a tratar de identificar el estilo de escritura que tengo, yo creo que me gusta más el abordaje de lo insólito, de circunstancias que ocurren de manera inesperada, que entran a la fuerza de golpe en la vida cotidiana, que alteran a los personajes que no están acostumbrados y no lo están esperando. Okay. Y en otros casos, en lo insólito es el contexto o el mundo donde están ocurriendo las cosas. Es insólito para quien lo está leyendo, pero para los personajes de repente es como la normalidad en donde se encuentra, ¿no? En el caso de las historias de ciencia ficción, porque es un género que me gusta mucho, de hecho, Máquina de Sueños, que es esta colaboración que tuvimos entre Mariana Mota y un servidor y que ha recibido muy buenos comentarios, es una historia de más o menos 35 páginas, es un cuento muy largo, o una novelette, si se le puede llamar de esa manera. Y en la misma se explora una circunstancia de un futuro que podría ocurrir en 10 minutos. O sea, es un tema tecnológico relativamente al alcance, no es como muy lejano. Y más que nada se mete como a explorar las reacciones de las personas ante este artilugio, ante la máquina de sueños. Algo que te permite registrar en imágenes lo que estás soñando, imprimirlo y compartirlo en redes sociales. Okay. Entonces, en este sentido, por supuesto que es algo que despierta furor, pero además genera una competencia porque pues cada quien quiere tener una máquina que te imprima los sueños más hermosos y más impactantes posibles. Y en esta lógica, tener una buena máquina se convierte en un tema de estatus. Entonces, en esta situación se desenvuelve esta circunstancia. El cuento de ciencia ficción que está en La Noche Tiene Garras es de ciencia ficción y horror. Ese sí, es un híbrido, una mezcla en esta circunstancia, ¿no? Y la otra componente que tengo es que efectivamente es una situación como de exploración de lo tenebroso, pero lo tenebroso a veces de manera un poco juguetona, pues no necesariamente cada vez que sale un monstruo vas a aullar de pánico, ¿no? Se puede abordar incluso de manera un poco lúdica, en este sentido, un poco burlona, hacia el monstruo o hacia lo que él considera de nosotros como sus presas, como sus simbiontes o como los seres que lo cazan y que lo amenazan. Entonces, en esta circunstancia me gusta mucho trabajar en este sentido. Yo he tenido muchas influencias, por supuesto. A los 8 años una tía me hizo el favor de regalarme Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y lo leí, creo que me lo aventé en una semana. Y tenía unas noches muy inquietas con lo que estaba leyendo. Claro, claro. Pero la verdad que a mí me marcó, de hecho, para mí uno de mis referentes, uno de los maestros que reconozco como con mayor influencia, justamente es Poe. Pero, por supuesto, en el camino te vas nutriendo de muchas cosas, vas encontrando diferentes circunstancias. Este tema de la exploración de lo tecnológico y el hecho de que el pasado, por más viejo que sea, nunca se va del todo, que está enterrado, que está escondido a veces en una rendija, en una puerta cerrada, a veces adentro de nosotros mismos, a veces en la, digamos, los recovecos de la mente y de la imaginación. Ese es un tema que me gusta muchísimo explorar. Y en este sentido, por ejemplo, otra influencia importante para mí, claro, es Lovecraft, con esta lógica del horror cósmico, etcétera, etcétera. Curiosamente, es una influencia que yo identifico muy fuerte, pero en realidad he escrito poco como en esta vertiente. En este libro, En la noche tiene garras, hay una de estas exploraciones que, bueno, ya me dirán los lectores qué les va pareciendo. Los lectores que ya han tenido oportunidad de leer el libro, pues el libro lo acabamos de presentar apenas en enero. Eso de presentar es un decir, más bien vio la luz en enero. No ha habido una presentación formal, pues, por todo este tema de la pandemia. Que ese tema de la pandemia en sí, pues es una lógica como de ciencia ficción que yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Está, sí, es una ruptura muy fuerte. Loquísimo esta circunstancia, lo que les está obligando a ver y a hacer. Y las reacciones, digamos, extremas, tanto de negación como de miedo hacia la transmisión hacia el virus, también son como para una antología. Es increíble lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y en esta circunstancia de pandemia, sacar este libro con estas temáticas, pues parece que de alguna manera la gente lo estaba como pidiendo, necesitando. Este libro lo patrocinamos a través de una campaña en una plataforma, en el Kickstarter. Y pues para mi sorpresa y gusto, pues consiguió la meta y se financió al 100% la campaña. Entonces, gracias a eso el libro se pudo llevar a la práctica y la gente que lo patrocinó ya lo ha leído y he recibido en general comentarios pues valiosos. Les parece ser que está gustando, que de alguna manera está tocando por ahí una fibra sensible en la gente que está sumergiéndose en las letras, ¿no? Ahorita sacaste a colación precisamente esta pandemia y la ruptura que de alguna manera, esta situación que está perturbándonos. ¿Has tenido alguna situación en el transcurso de tu vida que te tambalee, que sí cambie totalmente tu concepción del mundo? A lo mejor no al grado tan terrorífico o tan insólito, pero algo. Mire, yo he tenido la fortuna de tener como una serie que identifico de manera bastante clara en lo general, como de pequeñas revelaciones o epifanías, como mazazos de revelación en términos de ¡ah, caramba! O sea, es por eso ocurría tal cosa, ¿no? Algunas muy graciosas, algunas pues bastante profundas, hay otras, claro, que tienen que ver con el sentido pues de la vida, porque estamos aquí. Yo en este sentido, pues lamento discrepar de algunos compañeros, pero yo no creo que el ser humano como tal tenga un propósito superior en términos de estar aquí en el planeta, cumpliendo un designio divino, definitivamente no. Creo que somos producto de una lógica evolutiva larguísima, estamos hablando de 4.600 millones de años de historia del planeta. Y dentro de este sentido, pues el tiempo que la humanidad ha estado en nuestra Tierra, pues es un suspiro, básicamente, ¿no? Si lo comparásemos en el famoso calendario cósmico que planteaba Carl Sagan, estaríamos hablando que la especie humana apareció en el último segundo de las 11:59 de la noche del 31 de diciembre. O sea, aparecimos hace un ratito, casi nada. Y en ese pequeño lapso, no inventes, hemos hecho un desbarajuste impresionante. Total. Y en este desbarajuste, los más perjudicados pues, han sido justamente los seres humanos como especie. Por supuesto, hay personas que medran, que tienen una circunstancia de vida más allá de los sueños de la mayoría. Pero, por desgracia, esto está cobrando un precio en términos de pobreza, de marginación, de separación entre, digamos, grupos de pobres y ricos, y también está cobrando un precio impresionante con respecto a la cuestión ambiental, que apenas hemos, para una mayoría importante de la población, apenas se está empezando a reconocer. Y el problema es que se está empezando a reconocer porque ya se están viviendo los efectos. Y no es que sea nuevo, muchos de esos temas empezaron a prevenir hace 50 años. El tema, por ejemplo, de la pandemia, regresando a esta circunstancia atípica que tenemos, eso de atípica es un entre comillas, porque se previno desde 1920 que podría llegar a ocurrir una circunstancia de este tipo, y por este sentido, la Organización Mundial de la Salud y otras hacían avisos constantes al tema de la gripa, tener cuidado con la misma. Y la gente lo tomaba broma porque, pues, ¿cómo que la gripa? O sea, no inventes, o sea, es un chiste, ¿o de qué se trata? Pero no se entendía que es un virus de la gripa y no el virus de la gripa común y corriente, ¿no? Estamos ahorita ya con 2,700,000 muertos y más lo que se acumule. Y además con la circunstancia bastante sombría de que nos está saliendo barato este virus porque podría ser muchísimo más agresivo o mucho más mortal. Y lo que sigue es como una gran incógnita, y ahí es donde se encierra quizás el elemento de miedo, porque decía Lovecraft que el elemento principal o la emoción primigenia es el miedo, y el miedo más importante es el miedo a lo desconocido. Y no sabemos qué puede venir después. Esa es, digamos, como la situación como amenazante que estamos viviendo. Pero además, la otra parte que a mí me pone un poco los pelos de punta en la realidad es que, a pesar de esta circunstancia, mucha gente prefiere negar la realidad, y a partir de este sentido estamos teniendo las tasas de deceso que actualmente estamos enfrentando, ¿no? Es un tema fuerte, digo, seguramente no era la lógica para nos a platicar muy a detalle de esta situación, pero definitivamente es una circunstancia que me ocupa una parte de mis pensamientos en estos días, semanas y meses. No, y además, en el sentido, pues eres padre de familia, yo te conocí, me parece que todavía no te habías casado entonces, no eras padre de familia cuando presentaste aquel libro. ¿Qué ha cambiado el ser papá como escritor? ¿En qué se refleja? Mira, por ahí hay una frase que dice que cuando uno se convierte en padre deja de ser libre. Y en muchos sentidos es real. Por supuesto, porque tú ya no tienes la responsabilidad única sobre tu vida, sino que tienes la responsabilidad de la vida de alguien más. En términos tanto físicos, de preservarla, mantener sana esa personita, pero también en términos, digamos, de seguridad en muchos sentidos. Y en esta lógica sí te empiezas a preocupar y te empiezas a fijar en cosas que antes no veías. Y es más fuerte la vivencia, por ejemplo, cuando platicas en un texto lo que representa para un personaje una pérdida, ¿sí? Que puede ser, por supuesto, un hijo, una hija, pero también alguien amado, o una circunstancia, digamos, que le arrebata el sentido a la forma que tenían las personas de entender la realidad, ¿no? A mí me gusta, de hecho, explorar mucho el tema de la ruptura, pero la ruptura incluso en la lógica de cómo de repente brincas, pasas casi sin darte cuenta una línea, y cuando estás del otro lado te das cuenta que lo que tú estabas viviendo era una especie como de burbuja. Por ahí se habla en diferentes textos filosóficos y gnósticos de los velos, que nosotros no vemos la realidad porque la tapa un velo. La circunstancia es que el primer paso es darte cuenta que el velo ahí está ahí, y la segunda, animarte a quitarlo y ver del otro lado. Pero en algunas situaciones yo creo que la realidad está oculta detrás no de uno, sino de varios velos, y hacer acto de valor para quitar uno de ellos, pues no es tan sencillo. De hecho, es mucho más fácil olvidarte del asunto, y perderte un poco en las cuestiones cotidianas, en el asunto de, pues mejor me preocupo de qué voy a hacer este fin de semana, dónde nos vamos de fiesta, alguna cuestión por el estilo. Y cuando un personaje se ve obligado, porque no le queda de otra, a enfrentar el velo, ya sea porque se le viene encima y lo está ahogando, o simple y sencillamente porque la curiosidad lo arrastra y tiene que ver con lo que está detrás, pues ahí pueden pasar cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? Esta situación a mí sí me gusta mucho, checar las percepciones, las reacciones y las acciones del personaje. En algunas ocasiones profundizo en los porqués, pero en otros lo dejo completamente a decisión del lector. Y de repente, pues eso es interesante, que se suscitan algunos desencuentros entre diferentes lectores, de que, es que yo estoy de acuerdo en lo que hizo tal o cual personaje. No, ¿cómo crees? Es que uno no puede hacer eso. Y a partir de esas reacciones, pues en realidad también se revela mucho de las personas que están leyendo. Por ahí dicen también que no hay un cuento, sino muchos cuentos, y que cada cuento, que la misma historia es distinta según la persona que la está leyendo. Entonces, aspiro más bien a alcanzar a mover un poco de esta circunstancia en algunos de los lectores, ojalá. Ojalá se pueda. Yo estoy seguro que sí. Estamos, yo creo que, cercano todavía un poquito del primer corte. Si quieres nos adelantamos para dejar en el aire un par de preguntas. Estuvo en una fondeadora, lo cual a mí en lo personal se me hace una apuesta. Yo ni siquiera me he propuesto tener a Fóbica en Fondeadora, por ejemplo, y el hecho de que el libro haya triunfado y esté aquí ya en físico me llena de alegría, porque el año pasado apenas fue cuando me hiciste partícipe de la convocatoria. Es un gusto pues verlo aquí. Y se quedan dos preguntas en el aire. La primera es, como escritor de terror, ¿aspiras a una situación en particular, lograr con tu lector esta inquietud, este rompimiento? ¿Tienes alguna meta como escritor? ¿Tus libros van encaminados hacia eso? Y bueno, estamos en Radio Racuna, esto es El Conejo y su Amigo en la Luna, con su servidor Rogelio Vega, para que se queden con nosotros. Buenas noches, 7:30, 7:31 en punto de la noche. Estamos en Radio Racuna transmitiendo en vivo, totalmente en vivo, desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural en Hospital 516. Estamos con Alejandro Juárez, ganador del Premio Nacional de Cuento Criaturas de la Noche, Premio Nacional de Ciencia Ficción Julio Verne, autor de La Bestia de la Luna Azul, Máquina de Sueños, y estrenando precisamente aquí también con nosotros La Noche Tiene Garras, bajo el sello editorial Tipo Taller. Platicando con Alejandro, estamos muy contentos porque, bueno, tengo entendido que además Alejandro es un viajero incansable, y el libro, de alguna manera, su libro ha sabido también moverse por terrenos inesperados. Vamos regresando con eso, Alejandro, y luego pasamos con esta pregunta de qué meta tienes como escritor de género. ¿Por dónde han dado tu libro ya en estos pocos días, bueno, meses que tiene de nuevo? Mira, pues afortunadamente al sacarlo bajo el cobijo, bajo el sello de Tipo Taller, a través de un vínculo entre esta editorial y Paraíso Perdido, con quien tuve la fortuna de sacar Máquina de Sueños, el libro se puede conseguir, se puede ordenar el libro físico a través de la plataforma de Paraíso Perdido. Entonces tú lo pides, en algunos casos te lo mandan sin costo, en otros también, depende del sitio, ahora sí, y pues te llega a tu casita, donde ya lo puedes disfrutar como objeto que puedas, digamos, como tocar con las manos, ¿no? A mí me encantan los libros impresos, me encanta la cuestión de poder tocarlo, de poder olerlo, de poder de alguna manera disfrutar, porque el libro en realidad como objeto de arte es muy bonito, me agrada bastante. Para nuestros amigos que nos están escuchando, les describo brevemente: es un libro que está pastado en color negro, con el título en color llamativo, La Noche Tiene Garras, y una ilustración bastante impresionante de un ser de ultratumba que puede ser una especie de vampiro. Armando Ordóñez, dice. Justamente elaborado por Armando Ordóñez, a quien le agradezco mucho el buen trabajo que realizó con respecto a esta situación. Y bueno, que de hecho también nos hizo el favor de hacer la versión en blanco y negro, y a partir del mismo sacamos las playeras. A Alejandro, para los que obviamente no pueden vernos, trae una maravillosa playera con La Noche Tiene Garras. En la campaña de Kickstarter también había tazas. Había tazas, recuerdo. Había libretas, los separadores de libros, por supuesto. Y ¿qué más por ahí? Además, perdón que te interrumpa, el libro tiene la presentación de Gerardo Lima. Nosotros tuvimos la fortuna de que estuviera en la segunda edición de Fóbica. Fue maravilloso porque Gerardo nos contactó, un saludo, ojalá nos esté escuchando. Y bueno, Gerardo prácticamente creo que sabe todo lo que hay que saber sobre el género. Y pues si está aquí en el libro, creo que ese es un buen aval también. No, Gerardo es impresionante en términos, digamos, de su conocimiento, pero también el ojo crítico que tiene, y como escritor es muy bueno. Es cuando nos contactamos justamente a través de esta lógica de Fóbica. Yo no pude asistir a la presentación, pero me interesó muchísimo y nos contactamos en redes sociales. Y pues me atreví a mandarle el libro pidiéndole algún comentario. Y pues yo esperaba un párrafo, una cuestión así como muy específica, y no, pues me mandó cuatro páginas y le dije: oye, pues si me permites, como introducción está increíble. Y sí, además de Gerardo, también tuve la fortuna de contar con comentarios de Gabriela Torres Cuerva, que es una de, a mi gusto, una de las mejores escritoras de Jalisco, no solamente vivas, yo creo que es una de las mejores escritoras del siglo XX, XXI, y también de Alesa Gil, como cabeza de Mandrágora Editores, especializada en temas de horror, de lo sobrenatural, lo fantasmagórico. Me hizo favor de incluir algunas palabras, y bueno, justamente vienen en la contraportada. Y pues de hecho me encanta la forma en la que entra Gerardo, regresando a él. Dice: La Noche Tiene Garras es una salvajada. Relatos breves que gozan de la fuerza necesaria para causar asombro, estremecimiento, asco o melancolía. Entonces, pues le agradezco mucho, muchos saludos Gerardo, muchos saludos Gaby y Alesa, y pues ahí el libro anda caminando. Y regresando al tema de dónde está caminando, como sacamos también la versión electrónica se puso en una plataforma donde cualquiera que esté metido en la cuestión de la distribución del libro, lo puede tomar y lo puede presentar. Y pues me he dado la tarea un poco gozosa, sorpresiva, de rastrear dónde está, y he encontrado que está en páginas en coreano, en holandés, por ahí una en japonés, creo que en el malayo incluso. Okay. Y bueno, en español se encuentra también acá distribuida en Argentina, en Chile, en España. Por ahí también a través de otras casas editoriales se está moviendo. Incluso está en la plataforma de Script, que es esta donde tú te inscribes, pagas una cuota mensual y puedes leer todos los libros que quieras. Ah, pues ahí también, para los que tengan esta plataforma, pueden buscar el libro tal cual, como La Noche Tiene Garras. De hecho, si le dan en el buscador La Noche Tiene Garras, que casi lo primero que les aparece justamente es el libro, y pues la verdad que eso me tiene bastante feliz, no solamente por la cuestión real de los libros físicos, que bueno, yo puedo tener como una contabilidad de cuántas personas lo están leyendo, sino por el puro potencial, la emoción de que alguien en otro país, que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de tu servidor, pueda acceder al libro, me parece encantador, es fantástico. Y para los que vivimos aquí en Guadalajara, ¿dónde podemos obtener La Noche Tiene Garras? Pues mira, hay planes de distribuirlo en diferentes librerías de forma física, pero la otra opción, te digo, más fácil es entrar a la página de Paraíso Perdido. Es así tal cual lo buscan, editorial Paraíso Perdido, buscan en la cuestión de venta La Noche Tiene Garras, y ahí les lleva a esta posibilidad, y bueno, lo llevan a la puerta de tu casa. De hecho, con el tema de la pandemia, el asunto de la distribución en librerías se ha hecho pues rara, lenta, y en este sentido, francamente, no ignoro exactamente en qué librerías esté ya. Por eso no me quisiera atrever a decir nombres de algunas y que alguien vaya a pedirlo, lo vaya a buscar y que no lo encuentre. Aunque siempre me ha quedado la duda de si uno va a una librería y está pide un libro, en algún se les quedará ahí, después lo pedirán, tendrán grabado. Ya es la segunda vez que vienen por este autor, hay que buscarlo. Bueno, saludos a Antonio Martz, tenemos ahí una deuda pendiente, señor Martz, y para que busquen a través de Editorial Paraíso Perdido, a través de Tipo Taller también, La Noche Tiene Garras. Puede pedirlo en mi página también. Exactamente. Alejandro tiene una página en Facebook. En Facebook lo encuentra como Alejandro Juárez-escritor. Y también me encuentran con la página web, lo ponen así tal cual, Alejandro Juárez-escritor o Alejandro Juárez-escritor, y les va a aparecer mi página en Wix. El tema es que el nombre todo es un poco largo, entonces si lo buscan con el Google o con otro buscador, lo van a encontrar también muy, muy rápidamente. Y en la sección de publicaciones y en la página principal viene cómo adquirir no solamente La Noche Tiene Garras, sino también los otros dos libros que ya han sido publicados. De hecho, tanto El Máquina de Sueños como La Bestia de la Luna Azul se pueden leer de forma gratuita. Ya liberé, digamos, como la cuestión de la lectura de La Bestia de la Luna Azul, pues para que lleguen más lectores. Y en el caso de La Máquina de Sueños, la editorial Paraíso Perdido, en su colección de instantáneos, donde está incluida, justamente decidió hacerlo con la mayoría de los títulos. Y pues interesante, porque te digo, de repente hay gente que te dice, el libro fulano, tú lo escribiste, hoy me gustó. Y es interesante, es estimulante, es sorpresivo, y pues claro que te dan ganas de escribir más, ¿no? Y además, por si fuera poco y no se han animado a leer Alejandro Juárez, nuestro autor invitado va a tener una clínica literaria, precisamente sobre el género. A ver, cuéntanos, Alejandro, ¿qué es una clínica literaria? ¿Cómo podemos participar? Pues bueno, básicamente es una sesión de 2 horas en donde las personas que así lo deseen, creo que el cupo está limitado a 10 o 12, está casi lleno, creo que en 2 lugares, una cuestión por el estilo. Se pueden meter en Facebook y buscan Tipo Taller, Tipo con T-Y-P-O, y ahí van a encontrar las bases para participar. Básicamente tienen que darle me gusta a la página, decir por qué les gustaría participar, y se hace una selección a través de una pequeña rifa para poder participar dentro de la misma. En la actividad vamos a comenzar, yo voy a dar una pequeña introducción de la situación de lo insólito y lo tenebroso en la literatura, algunos ejemplos, diferentes autores. A mí me interesa mucho, y siempre hago esta circunstancia, de incluir a autores de habla inglesa y a autores de habla hispana. De aquí hay una cantidad impresionante, desde algunos como muy reconocidos como Cortázar, el mismo Jorge Luis Borges, y de aquí locales pues tenemos a Juan Rulfo, tenemos a Juan José Arreola, De manera más cercana tenemos, por ejemplo, varias colecciones que han estado saliendo sobre Ciudad Fantasma, por ejemplo, con Bernardo Esquinca, tenemos Alberto Chimal. O sea, hay una cantidad de autores buenísimos que, por desgracia, de repente son como opacados por la publicidad que siempre apunta las baterías hacia lo que viene de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Pero los temas, los tratamientos y la calidad de las historias que se están manejando aquí es altísima en muchos casos. Hay muchos ejemplos también de gente local. Pues a mí el que me viene luego a la mente en el caso de autores de Guadalajara es Luis G. Abadie, que ya tiene una trayectoria bastante larga, trabajando mucho cuestiones de horror cósmico sobre todo. Pero bueno, en esta situación vamos a platicar de este asunto. Les voy a comentar cómo varios de esos ejemplos yo los he utilizado, herramientas, los acercamientos y cómo me llevaron a construir los cuentos de La noche tiene garras. Y dentro de esta situación vamos a tener la oportunidad, la segunda parte, de que los participantes construyan un cuento. Pero no es un cuento en la lógica de mi microficción, una historia completa en menos de 100 palabras. Entonces okay, va a ser una experiencia interesante. Están todos invitados. Si gustan también, quieren más información sobre la clínica en sí misma o sobre los libros que ya mencionamos, me pueden contactar en alejandro.juarez.literatura@gmail. Y si de repente se les complican tantos correos electrónicos, etcétera, métanse a la página de Facebook o métanse a mi página web y ahí están las ligas a los diferentes redes sociales y todo este tipo de situaciones. Y si se les complica todavía más y nos están siguiendo a través de Radio Racuna, pueden llamar directamente a Arcadia Fusión Cultural o en su defecto buscar a través de Facebook Radio Racuna, pueden buscar Fóbica Fest también, o El Conejo y su Amigo en la Luna. La ventaja es que estamos pugnando por crear una red de creadores, una red de escritores, para que precisamente, como comentaba Alejandro hace un rato, podamos conocernos de alguna manera entre nosotros y salgan colaboraciones interesantes. Desde luego, La noche tiene garras va a estar presentándose en Fóbica Fest. Ya estoy aquí torciéndole la mano a Alejandro para que nos acompañe. Y pues también sería interesante a lo mejor abrir en nuestros sábados, tenemos clases antes de iniciar Fóbica, quizás sería bueno también tenerte como invitado tallerista, y para las personas que no alcancen cupo con tipo taller, pues que se acerquen con nosotros. Digo, tenemos la confianza de que el mundo no se va a acabar para octubre, entonces vamos a estar aquí. Estamos en la 15 minutos todavía tenemos de programa. ¿Cuál es tu meta, Alejandro, como escritor del género? ¿Qué quieres que le pase a tu lector cuando abra La noche tiene garras? Mira, a mí me gusta contar historias. De hecho, las primeras creaciones que me aventé fueron orales. Por ahí le inventaba cuentos a mis hermanas. A veces las garabateaba y terminaba yo de platicarlos. Me gustaba mucho platicar historias en las fogatas. Yo hice muchísimos campamentos, tanto con grupos grandes como con amigos que de repente nos lanzábamos a pasar la noche en alguno de los cerros de aquí del estado o en otras partes del país. Y ese tema de estar, bajo el manto nocturno con un fuego al frente, que a veces parece que te habla, parece que ruge, pues te estimula. Y me encanta a mí la cuestión de platicar las historias. Y en este sentido a mí me gusta platicar buenas historias. Me parece que la forma en términos de cómo se platica la historia es tan importante como la historia en sí misma. Okay. ¿Por qué? Porque, hay desde la lógica del tipo creepypastas, en donde de repente las ideas pueden ser buenísimas, pero normalmente la forma de platicarlas es muy pobre. Y a mí me gusta que la gente lea las historias y disfrute la lectura. Que tenga esa sensación, como de que alguien lo lleva de la mano a un paseo, aunque sea por lugares lúgubres, por lugares un poco escalofriantes, y que puede regresar, cerrar el libro y disfrutar la sensación. A mí me gusta mucho ese sentido. Me encanta pensar que en algún momento dado, después de leer uno de mis cuentos, por más corto que sea, la gente tiene que cerrar el libro. Que tenga la situación de, wow, no puedo seguir leyendo porque quiero disfrutar esta sensación. ¿Sí? Que puede ser, en la lógica de lo inquietante, pero lo inquietante es interesante, y creo que en muchos sentidos la gente acaba reflexionando dándose cuenta de cosas de la vida porque le generó a alguien una inquietud. Okay. y en esta situación, la verdad que estas posibilidades de descubrimiento, incluso dentro de lo macabro, son valiosas para las personas, para los doctores. Yo creo que leer nos hace mejores. Y en este sentido, y leer terror nos hace todavía mejores. No, sí, nos hace fuertes, nos hace rudos. En esta lógica, yo siempre he disfrutado mucho, por ejemplo, ya hablando del terror como tal, estos viajes, los que yo he disfrutado leyendo, o viendo películas o alguna cuestión por el estilo. Y dentro de esta situación de las decenas o cientos de historias que acabas encontrando a lo largo de la vida, siempre te quedas con un puñado. ¿Sí? Siempre dices, wow, yo me acuerdo de tal historia y me acuerdo que me impactó mucho, que no pude dormir, que me desperté en medio de la noche pensando en si esta situación pudo haber ocurrido, ¿sí? En cuál fue el destino del personaje que al final nunca se aclara, si se habrá salvado, pudo recuperarse de esta experiencia traumática o no. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en esta situación, ¿no? Y les confieso también que esta trampa de repente a mí mismo me atrapa, y justamente por eso en La Noche Tiene Garras van a encontrar la segunda parte de un cuento que apareció en La Bestia de la Luna Azul. Historia de unos asesinatos vampíricos en el Panteón de Belén. La segunda parte, que se llama Nuevo Amanecer, está justamente acá en La Noche Tiene Garras. Hay ciertos guiños porque afortunadamente pues ya va uno convenciendo a ciertos lectores de que vale la pena como seguir la obra, y pues algunas personas sí es como una pequeña sorpresa, un dulcecito, es decir, una cuestión de esta naturaleza, encontrar la continuidad. Y estoy escribiendo una novela a partir de un cuento que se llama El Fantasma de Santa Margarita, que también aparece en La Bestia de la Luna Azul. Así que, como decían antes, esto continuará. Y promete y promete mucho. Pues esperemos que sí. Y pues muchas gracias a las personas que me han apoyado siguiendo las lecturas, que me han mandado sus comentarios. Muchas gracias a ti por todo el esfuerzo que estás haciendo con Fóbica y con el equipo de trabajo que tienes en esta situación, y pues por seguir empujando el tema, ¿no? Que no es de repente sencillo mantener una cuestión de convencimiento de que esto tiene que caminar, tiene que abrirse paso, y este tema de construir redes y generar fortalezas comunes, pues la verdad es fantástico. No, muchas gracias, muchas gracias. Pues prácticamente nos quedan alrededor de... No, todavía tenemos un poquito más, tenemos 10 minutos, Alejandro. ¡Ándale! 20 cuentos, La Noche Tiene Garras. ¿Tienes algún preferido? ¿Podrías leernos alguna minificción aquí breve y rapidísima? Claro, mira, tengo varios cuentos que me gustan mucho. Algunos uno con esta voz que tienes de locutor. El primero a mí me encanta, que es el de Jetlag. Se basa en una experiencia real, una especie de alucinación que tuve después de un viaje transcontinental. El cuerpo se desbarajusta, el cuerpo no sabe qué hacer con la situación de dormir cuando en realidad pues, todo, tienes que estar despierto y lo contrario. Entonces, por ahí yo tuve pues una desagradable experiencia en términos de tener que despertarme, porque yo era de despertarme, pero sin poder hacerlo, y en ese umbral me encontré con que una mujer me estaba abrazando la cintura con las piernas, y una mujer esplendorosa, ¿no? La cuestión, lo extraño es que yo sabía que era hermosísima, pero no podía verla. Y en este sentido, pues era tremendamente disfrutable, y me acabó despertando los maullidos de mi gato, pero mi gato se escuchaba muy asustado. Entonces, cuando agarré una almohada para tirársela al gato, pues que me dejara en paz, pues ahí en ese momento maravilloso. Entonces me di cuenta que ya era de día y me golpeaban los rayos del sol a través de un ventanal, pues estaba solo. Entonces, ¿o eso creías? Sí, a partir de ahí arranca el cuento, ¿sí? Y mezclo parte de las vivencias que tuve en una visita que hice a Japón. Pues Japón es un país con muchos misterios y maravillas, y pues trato de reflejar un poco por ahí de estas instancias. Me quise abrir con ese cuento porque me parece que es bastante bueno y es justamente uno de los más largos. Y uno de los más cortitos, por aquí, el de Círculo Infinito, me parece que... Déjame nada más ver dónde está ubicado, porque con este rollo de agarrar el micrófono con una mano... Déjame ver si también lo puedo ubicar rapidísimo. Estamos en página 57. Exactamente. Ahí va, es una microficción. Dice: círculo infinito. Todo se relaciona. El cuento y el niño, el mito y el monstruo, el filo y la nada, la muerte y la diosa. No hay apertura sin cierre ni inicio sin final. Pareces sorprendida. No deberías estarlo. Cada ciclo es perfecto. La naturaleza no permite errores. Lo que es, fue y será. La semilla en la tierra, el tallo que brota, la hoja que intenta alcanzar el alejado sol. El gusano que perfora el fruto y lo mastica con quijadas implacables. La garra que aplasta, el pico que devora y transforma al bicho en trino y plumas. La belleza esconde el hueso y la entraña. La piel cobija la desesperación. Tú debes entenderlo, diosa. El cuchillo sabe su camino. No hay forma de detenerlo. Debe completar el círculo. Eso fue Círculo Infinito, uno de los 20 cuentos que componen La Noche Tiene Garras, de Alejandro Juárez, bajo la editorial Tipo Taller, además con una presentación de Gerardo Lima y con una preciosa portada de Armando Ordóñez. Estamos en los últimos minutos de El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo completamente en vivo desde Radio Racuna y las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Alejandro Juárez va a tener una clínica literaria para todos aquellos que se quedaron picados, que también quieren escribir y además lo quieren hacer pues con la ayuda, con la compañía de un escritor que pues ha tenido reconocimientos: Premio Nacional de Cuento Criaturas de la Noche, Premio Nacional de Ciencia Ficción Julio Verne, además en varias ocasiones también. Alejandro ya cuenta con libros previos: La Bestia de la Luna Azul, Máquina de Sueños, que además pueden descargarse de manera gratuita en sus sitios. Alejandro, recuérdanos tu sitio de Facebook, por favor. Sí, lo pueden encontrar como Alejandro Juárez, escritor. La página web general, si la ponen en el buscador, en cualquier buscador, y lo ponen así tal cual, Alejandro Juárez, escritor, normalmente es lo primero que les aparece. Quisiera compartirles un fragmento de otro cuento que también tiene una influencia japonesa interesante. No los voy a platicar mucho, pero comienza con un locutor que está en su cabina, va a comenzar su programa en la hora de los desvelados. Él piensa que es la hora en los que los taxistas llevan a los oficinistas a los table dance, en los puestos callejeros iluminan los fox pelones y todos están listos para solitarios y para aves negras, como el propio locutor, ¿no? Entonces inicia la transmisión, se acerca al micrófono como si lo fuera a besar. Toma aire y suelta su voz ronca y envolvente y dice: esta noche, como les anticipamos, desgranaremos historias de la urbe, de esas que se dicen en voz baja para no provocar al diablo, leyendas urbanas. ¿Qué se cuenta? ¿Quién lo dice? ¿Qué hay de real en los relatos de monstruos, merodeadores y asesinos sangrientos? ¿De veras aparece una mujer pidiendo raid a las afueras del cementerio? ¿Cuántas personas despiertan en un lugar extraño, adoloridas y solas, para descubrir que alguien les arrebató un trozo de cuerpo? Quédese en la negra noche, escuche, llame, comparta, díganos qué está ahí. Hay muchas almas solas que quieren conectar sus espíritus con el suyo. Excelente. Pues díganos ustedes que están también del otro lado, pueden seguirnos en Fóbica Fest. Ya vamos por nuestro quinto año, entonces pues ya quiere decir que por lo menos algunas personas nos ubican. También estamos a través de El Conejo y su Amigo en la Luna, las dos páginas en Facebook. El Conejo y su Amigo en la Luna precisamente tiene la intención de dar espacio a escritores consagrados, pero también a escritores noveles. Por si alguno de los que nos está escuchando tiene algún libro que quiera promocionar, con todo gusto, basta con que nos mande un inbox. De nuevo, muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, a Radio Racuna. Estamos transmitiendo en vivo desde Arcadia Fusión Cultural en Hospital 516. Esta fue la primera edición de El Conejo y su Amigo en la Luna. Muchísimas gracias a Alejandro Juárez, que nos acompañó. Muchísimas gracias a Marlene Certuche, que también estuvo al pendiente. Gracias a todas las personas también en lo personal que nos apoyaron. Alejandro, un gusto. No sé si quieras despedirte de alguien en particular, mandar saludos. Saludos a los amigos, la familia, hay que festejar que seguimos vivos en esta situación, en este mundo complejo, tan lleno de maravillas. Hay que aprovecharlas, hay que saberlas ver. Un saludo para todos. Y para hacer más llevadero este trance, pues pueden leer La noche tiene garras de Alejandro Juárez, que además lo pueden conseguir a través de la página de Editorial Paraíso Perdido o en su defecto en digital a través de Amazon. Hay una cantidad pues de formas en la que pueden acceder al libro. Aquí está Alejandro también en corto para las personas que quieran conocerlo y llevarse el libro autografiado. Pues es cuestión de que le envíen un mensaje a él por las redes sociales o en su defecto a través de Fóbica o El Conejo y su Amigo en la Luna. Muchísimas gracias, buenas noches, un gusto.